Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasan 53 minutos de la hora 10 y vamos a seguir con más información. Este lunes también, hoy, pero por la tarde, a las 17 horas más precisamente, se va a estar presentando la Comisión de Investigación sobre la Violencia en el Territorio. Esto se realizará en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y esta Comisión Investigadora de la violencia en los territorios se propone desentrañar las tramas de los actores que se articulan, incluyendo la participación y la complicidad de las policías judiciales también y de poder ejecutivo para contribuir en información valiosa a las causas judiciales que se libren en dicho territorio. Para hablar más en detalle de qué se trata esta comisión y cuáles serán sus objetivos y forma de trabajo, estamos con Franco, compañero que van a estar en la presentación, que está involucrado en esta comisión, que nos va a contar un poco más en detalle de qué se trata. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Preparándose para lo que será la presentación esta tarde, me imagino, de esta comisión. Contanos un poco de qué se trata, cuáles, los objetivos que persigue y cómo va a funcionar o cómo pretende funcionar. Bueno, mira, un poco estamos, eso está en proceso de construcción y charla, pero como ustedes saben, consigo contarle a los compañeros, la comisión surge de un caso particular que fue un caso en el cual un intento de asesinato de un militante del Movimiento Popular La Dignidad, que en el marco de su asamblea territorial, un grupo de punteros del barrio irrumpen en la asamblea, digamos, y todo termina con un tiro en el pecho del compañero. A partir de eso, nosotros y otros compañeros veníamos planteando las nuevas conflictividades sociales, las nuevas formas que constituyen la violencia en los territorios, y nos pareció el caso de Iki, del compañero del Movimiento Popular La Dignidad, un caso casi paradigmático de lo que nosotros veníamos sosteniendo y pensando, y la comisión empieza a tomar forma en relación a la necesidad que existe de ir develando las tramas mafiosas que se articulan en el territorio, que obligan a las organizaciones populares, que obligan a los actores territoriales, los exponen a situaciones de extrema violencia, digamos, los obligan a enfrentarse con pequeñas mafias organizadas en los territorios, pero que no son el eslabón final de la cadena que termina realizando, digamos, el dinero que está atrás del gran negocio económico que genera esas violencias territoriales. Bueno, así es el caso, digamos, esto, digamos, si uno lo toma como un caso penal aislado, digamos, termina siendo una pelea entre gente del territorio que se disputa, digamos, una sociedad de fomento y qué sé yo. Digo, si uno corre un poquito el velo, empiezan a aparecer los convenios multilaterales garantizados por el Estado con cooperativas de vivienda, aparece el negocio inmobiliario, aparece la connivencia estatal con esos negocios fraudulentos, digamos, y la comisión, un poco el objetivo que tiene es empezar a plantear esto como una nueva estrategia de defensa de los sectores populares, digamos, ir corriendo ese velo que se construye a través del conflicto real para poder ir contra los verdaderos responsables que generan esta violencia en los territorios. Un poco ese es el objetivo general de la comisión. Bueno, la verdad que bastante complejo, ¿no? Pero la verdad muy interesante y necesario también. Nos interesa por ahí también pensar cómo desde las organizaciones sociales se van dando respuestas a cuestiones que quizás deberían ser del Estado, responsabilidad en cuanto a brindar justicia, pero bueno, vemos que esto no ocurre, todo lo contrario, sino que muchas veces las fuerzas represivas están en vinculación y connivencia con los punteros políticos, con la justicia local también. La justicia es parte de ese armado, claro, que garantiza la impunidad para los negocios mafiosos. Por eso es muy importante empezar a pensar nuevas estructuras, claro, que nos garanticen las herramientas para defender a los compañeros en los territorios. Seguro. Esa es la iniciativa de la comisión. Perfecto. Franco, ¿y cómo está conformada esta comisión o cómo buscan conformarla o pretenden que esté conformada? Digamos, ¿quiénes van a ser las personas que lo conformen? ¿Su metodología de trabajo? Mira, eso solo es, digamos, es lo que está ahora en proceso de constitución, hoy es el lanzamiento de la comisión, se están haciendo propuestas hacia varios lugares, pero la idea es construir una comisión investigativa amplia, que contenga a distintas expresiones del campo popular y que permita trazar estrategias de conjunto, pero además pensar una dinámica política y estratégica que le dé herramientas a las organizaciones. La comisión no sería solo una comisión en sí misma con un objetivo propio, sino que estaría a disposición y a servicio de las organizaciones que sufren, digamos, este tipo de situaciones cotidianas. Bien, perfecto. Entonces, digamos, la idea sería construirlo ampliamente con distintos sectores del campo popular y que eso permita, digamos, una articulación real en la defensa contra este tipo de violencias. Bien. Dentro de lo que tienen pensado como movimiento, quizás, ¿cuáles serían los ejes que básicamente tienen que estar o que sí o sí tienen que estar en esta comisión que trabaje? Digo, legales o quizás, no sé, estadísticas o seguimiento de casos. ¿Cuáles serían? Eso digamos va a llevar tiempo armarlo y construirlo, pero tenemos claro, digamos, que tiene que haber una representatividad heterogénea de los sectores del campo popular. Creemos que tiene que haber una fuerte presencia de las organizaciones, digo, que la comisión tiene que ser una herramienta que le sirva a las organizaciones y no un fin en sí mismo. Claramente el tema comunicacional es muy complejo, digamos, porque parte de estas estrategias, digamos, represivas están amparadas, digamos, por el silencio mediático, así que tiene que tener una fuerte estructura comunicacional, digamos, un claro conocimiento de los sectores de la justicia, una articulación con otros organismos de derechos humanos, digamos. Estamos recién armando toda esa estructura. Bien, perfecto. Bueno, Franco, bien, la verdad la iniciativa muy interesante y necesaria también, ¿no? Recién nosotros dialogamos con, escuchábamos una entrevista realizada a la mamá de Facundo Alegre de Córdoba, un chico que permanece desaparecido hace ya 4 años, que se realizó un juicio, que es, digamos, donde surgieron distintas metodologías de encubrimiento y connivencia entre las fuerzas policiales, la justicia, el fiscal, etcétera, del Estado en general. Bueno, y Franco continúa desaparecido y sin haber nadie, bueno, condenado los responsables políticos, ideológicos, ¿no? Vemos que esto es una realidad que no solo pasa en Buenos Aires, digo, con este pequeño ejemplo. Sin ir más lejos, fue el jueves, creo, pasado, un campesino de la UST, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena, digamos, recibió un disparo por parte de la policía en el marco de un intento de una multinacional por apropiarse de un sector del campo donde ya había una resolución judicial que decía que ese campesino era el dueño de esas tierras, digo, y así todo, con una resolución judicial favorable y todo, digamos, estas empresas, digamos, logran avanzar y imponerse violentamente sobre los sectores populares organizados, digamos. Es como muy complejo, digamos. Entonces, digamos, creemos que es necesaria una nueva herramienta para esta etapa que pueda abordar esas complejidades actuales. Bien. Bueno, Franco, para despedirte, te pedimos en todo caso que hagas vos la convocatoria, repitas la convocatoria para esta tarde. Bueno, como ustedes bien mencionaban, hoy 17 horas en las puertas del IBC. ¿Por qué las puertas del IBC? Porque en última instancia que está garantizando el negociado inmobiliario que termina con el tiro en el pecho del compañero es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, 17 horas en las puertas del IBC, el lanzamiento de la Comisión Investigadora sobre la Violencia en los Territorios. Bien. Bueno, muchas gracias, Franco, y mucha suerte con la presentación. Y bueno, seguramente nos vamos a estar contactando para ver cómo avanza esta iniciativa. Muchas gracias. Un beso, compañeros. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, IBC, para quienes no estamos en la Ciudad de Buenos Aires, es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Así que este lunes a las 17 horas se va a estar presentando esta comisión, interesante y necesaria iniciativa. Vamos a ver cómo logra conformarse, ¿no? Y finalmente entrar en funcionamiento y actuar. Las palabras y la explicación que daba el compañero, el tema de cómo repensar esta nueva etapa, así como con brindar herramientas y generar espacios de contención, de formación y de acompañamiento a todas estas situaciones tan, tan duras y tan injustas, hechas en la mayoría de los casos muchas veces por el propio Estado, que es quien debería garantizar el cuidado de sus propios ciudadanos. Es terrible, pero bueno, es lo que